existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto. Melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido. Allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amados míos, estoy.